hoy al Señor por la intercesión de la Santísima Virgen en advocación de Nuestra Señora de Luján por nuestra patria. Y esto nos lleva a reflexionar con el tema. A veces, cuando uno con cierta frecuencia toca el tema del patriotismo, por ahí algunos piensan que con una palabra de la cual alguna vez señalé cierto peligro, bueno, es porque alguno tiene la manija del patriotismo, como podía tener, qué sé yo, la manija de ser hincha de Boca, o darle por tocar el charango, o por dedicarse a la literatura china, como si fuera algo optativo, simplemente porque uno lo siente más así. Sin embargo, no. O sea, el deber y una serie de deberes para con la patria es algo que nace de nuestra condición de cristianos y de católicos. En otras ocasiones lo reseñó más ampliamente, me limito simplemente a señalar. Deber a la patria es parte de aquella virtud cristiana que es la piedad y que nos obliga a rendir honor y reverencia a los padres y a la patria, porque de ellos y en ella hemos recibido la vida, dice Santo Tomás de Aquino. El deber para con la patria es parte de esa otra virtud que se llama la justicia legal, que nos recuerda todas nuestras obligaciones hacia el bien común. Con mucha fuerza, el Concilio insiste precisamente en la pérdida del sentido del bien común y en la obligación de los cristianos de comprometerse en la promoción de ese bien común de la sociedad civil en la cual estamos viviendo. Lo contrario no es católico, ese temor frente al patriotismo, sino que es algo que nace de un individualismo de tipo liberal. Pero el sentido cristiano, como lo señala Santo Tomás, el bien común es más divino que el bien particular y está por encima de todos los bienes y los intereses particulares. Eso es lo que nos enseña nuestra condición de cristianos. Y el amor a la patria es parte de esa virtud de la caridad, que nos lleva a amar al prójimo, y en esa virtud hay una jerarquía que nos lleva a amar con un amor más intenso a aquellos que son más prójimos, es decir, más próximos a nosotros, a amar con una mayor intensidad a nuestros padres y a la paz. El amor al prójimo no es algo que hay que entenderlo solamente en un sentido individual, sino también al prójimo al cual estamos ligados por esos lazos, lazos de sangre, de lengua, de tradición, de historia y también de destino común. Es algo entonces al cual nos ligan una serie de obligaciones. Y es falso ese pseudo universalismo que pretende ser católico. Dice, no, el patriotismo es algo que divide a los hombres, el católico es universal, está por encima de todas esas cosas. Es cierto que el católico es universal, que significa la palabra católico, pero el católico se integra en la universalidad sin dejar de lado esas diferencias. La auténtica universalidad no nivela, no hace a todos iguales como ladrillos salidos recién del horno, sino que integra en la unidad las diversidades. Decir que para ser católico y para amar a todos los hombres hay que dejar de amar a la propia patria es tan absurdo, es tan ridículo como decir que para amar a todos los otros hombres hay que dejar de amar a la propia familia. Cristo asume las diferencias. Por eso no tiene sentido citar contra el patriotismo ese texto de San Pablo que dice: en Cristo ya no hay más judío ni griego. Ojo, también dice: ya no hay más varón ni mujer. Y Cristo asume al varón como varón y a la mujer como mujer. El cristianismo no es un unisex que quiere borrar las diferencias en ese sentido. Y en nuestra vocación de cristiano, al ser asumida nuestra condición humana concreta, el varón tiene que santificarse como varón y la mujer tiene que santificarse como mujer. Es decir, en el mismo camino de la santidad hay diferencias, hay matices, hay aspectos que son diversos en el varón que en la mujer. Lo mismo podríamos decir que si bien en Cristo el judío y el griego, es decir, el hombre cualquiera que sea su nacionalidad, es asumido en Cristo en una unidad superior, sin embargo, para integrarse en esa unidad superior, para integrarse en la misma iglesia, También hay que tener en cuenta todos los elementos históricos, culturales, de tradición, de modo de ser, hasta de psicología del pueblo, que son asumidos por Cristo. Y así como en la Iglesia de Cristo tenemos que santificar como varones, como llamados al sacerdocio, es decir, de una manera distinta de un laico, también tendremos que santificarnos como argentinos, en el amor a la propia patria. Amor que en estos días, que en este tiempo, nos pide de una manera particular el deber de la oración. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nos llevan a preocuparnos. El amor a la patria no es un amor en el aire, un amor de lindos discursos y de sentimientos que pasan en algunas fechas. No es el amor aburrido de discurso de maestro en un 25 de mayo o un 9 de julio mientras los alumnos hacen flamear las banderitas. El amor a la patria no es una simple complacencia en las cosas lindas de la patria, sino que es y puede ser muchas veces un amor dolido, un amor doliente, un amor preocupado, o digamos angustiado, pero a veces parecería serlo también, porque ciertamente hay muchas cosas que pueden angustiarnos y preocuparnos si miramos a esta patria en la cual Dios nos ha puesto. No nacimos aquí por casualidad, Dios quiso que naciéramos aquí, y vemos tantas cosas que la enferman, que la hieren, que la deshacen, que la disgregan. La patria herida en su cuerpo, en su extensión territorial, pero sobre todo una patria herida en este momento en su alma, con tantas heridas que pueden ir desde una disgregación y una injusticia del orden económico hasta la disgregación de la familia amenazada por la pornografía y por el divorcio, hasta una educación de la cual no solamente se ha dejado de lado a Cristo, sino que se trata de destruir todos los valores cristianos que hicieron las raíces, los fundamentos mismos de esta patria, una patria herida y disgregada en tantos aspectos por la mentira, por el egoísmo. En fin, hay motivos ciertamente para rezar, hay motivos ciertamente para que el que ama esté dolido en su corazón al ver herida la patria, no solamente en su cuerpo, sino verla herida en su alma. Hay una inversión de valores que pide nuestra oración por todos aquellos que en el día de hoy sentirán en su conciencia al menos un serio interrogante, cuando más que por la patria se los obliga a jurar por la Constitución y defender la Constitución hasta dar la vida. La típica inversión de poner en lugar del fin el medio, en lugar de lo más importante lo menos importante, lo que es un instrumento. Y aun cuando ese instrumento no sea intrínsecamente perverso, ciertamente no se lo puede poner por encima de aquello que el instrumento está llamado a servir. Esa inversión de valores es la que en nuestra historia llevó, por ejemplo, a los unitarios por la defensa de un sistema político a aliarse con el extranjero en contra de su patria. Y esa inversión se da no solamente en este juramento, sino que a través de eso lo que se pretende es el compromiso con un sistema político. Uno dirá, ¿a qué viene esto en una homilía? No viene a la defensa o al ataque de un sistema político. Sabemos que la Iglesia no se compromete con ninguna de las formas de gobierno y acepta diversas formas de gobierno. Y dentro de esas formas de gobierno, la democracia es una de las formas de gobierno que la doctrina social de la Iglesia considera como legítimas. Pero lo que pasa es que cuando actualmente se habla de democracia, y cada vez más, por la forma y por el lenguaje que se utiliza, de lo que se está hablando no es del sistema de gobierno, que es un medio para el servicio del bien común, mejor o peor, eso entra en los juicios particulares, sino que lo que es un medio se lo está poniendo como fin. Así como se coloca la Constitución por encima de la nación, se coloca un sistema político que ya no se considera más sistema político, sino un estilo de vida, no solamente por encima de la nación, sino también por encima de la religión. Es decir, que el democratismo, de la cultura actual, de la cultura con la cual se trata de lavar el cerebro los argentinos, desde los niños de la escuela hasta la masa de televidentes, es precisamente una inversión de tipo religioso. Recordemos, en fin, para no recordar que durante una campaña electoral se rezaba el preámbulo de la Constitución como una oración, pensemos en que en las escuelas no se puede hablar de Dios a los niños, no se les puede enseñar la religión verdadera, pero sí se les quiere imponer este democrático. Pensemos que en nuestra patria hoy se puede blasfemar de Cristo y se puede blasfemar de la Virgen, y se pueden ensuciar las cosas más grandes y las cosas más santas, y es posible burlarse del Papa incluso de una forma obscena y arrastrada, pero no se puede criticar a la democracia. Hay una sola cosa que está por encima de toda crítica, por encima de toda burla, por encima de toda duda. Hay una sola cosa que tiene para la cultura argentina de hoy un valor dogmático y que debe ser aceptada sin condiciones, como en la sociedad cristiana lo era el cristianismo, era la fe cristiana. Y entonces en esa sociedad había una inquisición para inquirir el que atentaba contra esa verdad de fe que estaba en el fundamento también de la unidad de la sociedad civil. Y el único delito que consideraba esa inquisición era el delito de herejía, que destruía a esa sociedad civil. Hoy, si hay un delito de herejía, es precisamente el delito de no democracia, o el delito de crítica a la democracia. Ya no es más un medio, ya no es más un instrumento, ya no es más un sistema o una forma de gobierno posible, entre otras formas de gobierno, sino que es algo al que se lo quiere poner por encima de la nación y por encima de la religión. Es una falsificación de la religión verdadera. Lo señalo al pasar, pero es un tema para mirarlo con seriedad y para mirarlo incluso con preocupación. Porque la revolución que sufre la Argentina y que le hiere en su alma no es, al menos por el momento, una revolución armada como fue en tiempo de la guerrilla, pero sí es una revolución cultural que quiere trastocar y que quiere invertir todos los valores que todavía se conservan en el alma de muchos argentinos. Y enfrente a esto, y bueno, en primer lugar, tener conciencia. No es una cosa que no nos atañe. Sentir y amar a la patria con este amor herido, con este amor dolido. Es cierto, a nosotros no nos corresponde el empuñar las armas, a nosotros que estamos llamados por otro camino, no nos corresponde siquiera la política militante, pero nosotros tenemos, de una manera particular, en nuestras manos esa arma inmensa y poderosa que es la oración. La oración que puede cambiar el corazón de los hombres, la oración que puede cambiar el curso de la historia, la oración que puede mover el corazón de Cristo. A la Virgen, que en su advocación de Luján hizo un día quedarse en esta patria, dirijámosle entonces hoy nuestra oración para que ella, como en las bodas de Caná, mueva con su palabra el corazón del Señor.